Hola, Metal Rocker 18. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenidos a... Estrellas de Metal, ¿no? Todos los viernes desde los estudios de Agora Sol Radio, de 4:30 a 5:30, con Madame Butterfly y... Metal Rocker 18, una servidora. Hoy tenemos de fondo discos muy cañeros, ¿verdad? Porque tal día como hoy, un 29 de enero del 2002, salía a la luz el Abigail 2, que yo castellanizo todo, ya lo sabemos, de Revenge del maestro King Diamond, que de hecho sonaba antes de nuestro comienzo. Sí, sí, y bueno, un poco más tarde, ya en el 2010, salía otro disco de los Tracer, Overkill, que no era otro que el Ironbound. Joder, qué pasada, ¿eh? Sí. Bueno, hemos intentado hoy traeros una selección de lo más variado. Vamos a tener rock más hard rock, vamos a tener un rock más duro, vamos a tener death, vamos a tener power, vamos a tener thrash. Vamos a tener de todo. Vamos a tener de todo. ¿Y qué estilo os gusta más? Bueno, a nosotras ya sabéis de qué pie cojeamos, pero estamos esperando que nos digáis cuál es vuestro favorito. Eso es. Y bueno, vamos a abrir con un grupazo, con un estreno nuevo de un grupo nuevo que traemos al programa. Ellos son The Jailbirds, un grupo de hard rock americano creado en el año 2016. Originariamente eran tres miembros, aunque más tarde añadieron a un cuarto miembro a este gran grupo. Ganaron el concurso a la mejor banda de rock en los Mississauga Music Awards 2018 de Canadá, con su EP debut de Black River, que por cierto es un EP al que merece mucho, mucho, mucho, mucho su escucha. Muy bueno. Han sido comparados con grupos como Black Sabbath, Soundgarden, Royal Blood o Alter Bridge, entre otros. Vamos, que están comparados con las élites de la música del rock y del hard rock. Con un rock muy característico de los años 70 y 80, tienen pinta de ser una banda muy pero que muy prometedora. Durante el año pasado publicaron dos nuevos temas, Watery Grave en junio y Dull My Brain en agosto. Y vamos a escuchar este último tema y prestad, por favor, especial atención a las guitarras porque son una auténtica maravilla. Vamos con Dull My Brain de The Jailbirds. I'm not afraid to die. Pues una auténtica maravilla del hard rock son los que han abierto hoy Estrellas de Metal de Jail Birds. ¿Has visto qué maravillosa guitarra? Me ha encantado, ¿eh? Es que tengo que decir que sí, me ha gustado ese solo de guitarra, es espectacular, ha sido precioso. Sí, son una pasada, molan un montón. Pues yo voy a seguir con un poco de rock, porque de la mano de BMG os traemos el segundo adelanto de Thunder, la banda británica de rock que pudimos poner en antena en noviembre del año pasado y que tan amablemente nos mandaron un saludo a todas las emisoras. ¿Te acuerdas de Danny Bowes? Sí, me acuerdo. El cantante. Bueno, pues el primer single fue Last One Out, Turn Out the Lights. Y ahora nos traen su segundo adelanto, que es Going to Sin City, pero no será hasta el 12 de marzo que saldrá a la luz el disco completo y que llevará el título de All the Right Noises. Así que vamos a seguir con rock, como que decíamos, de la mano de Thunder y Going to Sin City. Your eyelash. ¿Cómo vienen, eh? Bueno, pues esto era Thunder con Going to Sin City. Y la verdad es que, jolín, cómo mola este grupo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tan rockero. Pero bueno, yo voy a hacer de las mías, que ya me conoces. Y voy a traer un grupo que se titula, se llama Secret Sphere. Ellos son italianos, traen power metal progresivo. Y vienen pegando fuerte con este nuevo single que supone el adelanto de su nuevo trabajo. Un trabajo que incorpora la voz de su cantante original, Roberto Messina, quien había salido de la formación en 2012 y que se dedicó a un proyecto más rockero como 6008 Days, y vuelve tras 8 años durante los cuales ha estado como frontman Michel Lupin. La formación lleva en activo desde 1997 y con este nuevo trabajo prometen regresar a su estilo original, un power melódico pero enérgico que se refleja en este single. El disco saldrá a la luz el próximo 12 de marzo y constará de 11 temas, entre los que figura este que vamos a escuchar a continuación. Se titula, por si no lo he dicho hasta ahora, Lifeblood. We always said La verdad es que sí. De Roberto Messina. Mola mucho, mola mucho. Está muy bien. ¿Cómo se nota que es tu rollo, eh? Sí. Se nota mucho. Sí, sí. Madame Butterfly. No, no lo puedo evitar. Las dos sabemos de qué pie coge a la otra. Sí, ¿verdad? No sé por qué lo dices. No sé, no sé. Porque ahora, por cierto, viene un grupo que a ti no te gusta nada. No me gustan nada. Y son The Dead Daisies. Porque la pasada semana publicaron su nuevo trabajo. Un disco, la verdad, que muy esperado para todos los seguidores de este grupo de hard rock. Tras la nueva formación con Glenn Hughes. El disco está formado por 11 nuevos temas. En breves, de hecho, publicaremos la crítica del disco. Estamos ahí en proceso de elaboración. Y como adelanto, pues bueno, comentar un poco los robustos solos tan característicos de Douglas Aldrich, la buena sintonía además que se nota en el grupo en cada uno de los temas. Y bueno, personalmente creo que el disco es muy bueno y la verdad es que no desmerece en absoluto a los discos anteriores de la banda. Vamos a escuchar Like No Other Bassline, que es el segundo tema del disco, en el que el bajo es el principal protagonista del tema. No le perdáis ojo al bajo y cuidado, porque la compenetración que hay del bajo con las guitarras es una pasada. Así que vamos con Like No Other Bassline de The Daisies. Your head, a little dove living on the inside. My thoughts are let me stay. cómo molan. Sí, la verdad es que este rock de los Dead Daisies nos gusta mucho a las dos. Es una pasada, ¿eh? Y fíjate que me gusta mucho el toque que le da Glenn Hughes en general a todo el disco, ¿eh? Sí. Está muy guay y se nota mucho, porque al final, bueno, él es el que está sustituyendo, ¿no? Tanto al bajista como al vocalista. Madre mía. Está on fire. Ya te digo. Y un disco muy bueno, la verdad que también muy recomendable. Y bueno, pues eso, estad atentos porque en breves sacaremos la crítica a lo largo de la semana que viene, ya, esperemos. Ajá. Ya sabéis que tenéis que estar al tanto de nuestras redes sociales, www.estrellasdemetal.wordpress.com. También podéis seguirnos en Facebook y en Spotify. Uy, en Spotify también podéis seguirnos en Facebook y en Instagram. Y los episodios, bueno, pues los tenéis disponibles a través de la web de Agora Sol o de iVoox o Spotify. Y vamos a seguir porque hoy presentamos a Corvus 5 o Corvus 5, que no sé exactamente cómo se pronuncia. Es una banda leonesa que llevan activo desde 1997 y que tiene dos álbumes de estudio: Inmortal, que sería el primero, y Advene, que es el segundo y que salió en noviembre del año pasado. El disco consta de 13 temas en los que se nota mucha pegada, son temas muy cañeros. Y se nota una clara influencia de Sober en cuanto a la técnica vocal en ciertas canciones, pero también hay melodías muy pesadas con ritmos groove, incluso como Adrenalina o Falsas Heridas. Quizá la segunda es la que más nos ha recordado a Sober, pero también hay otras que empiezan muy suaves, ¿no? Como Mar de Arena y Sal o Deriva, en la que podemos escuchar una guitarra acústica. Y bueno, también tenemos ritmos hard rockeros en Voodoo. Yo creo que es un disco muy potente que nos ha gustado escuchar, y para que lo sigáis conociendo hemos elegido Sucubos, para que veáis que a nivel vocal pues también se maneja muy bien en los graves. Así que seguimos con Corvus 5. ¿Qué te ha parecido Corvus 5? Conocía, además. No, yo tampoco. Me ha llegado el disco al mail de Estrellas de Metal. Y la verdad, oye, es que agradecemos que nos manden pues este tipo de música, ¿verdad? Sí, está guay, porque sí, es verdad que no es un grupo que conocíamos, ninguna de las dos. Y bueno, está bien, al final, claro. A mí el disco me ha parecido un disco bastante completo. Y me ha gustado bastante. Lo he estado escuchando esta semana y animo a que la gente pues se lo escuche. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a seguir con otro grupo nacional, porque viene Angelus Apátrida, que el pasado 22 de enero sacaron The Age of Disinformation, un tema con una composición muy redonda, unas guitarras muy pesadas, unos riffs muy rápidos, y tengo que decir que cada vez me gusta más la voz de Guillermo Izquierdo. Esta es una composición muy thrash que sigue la línea del disco anterior, The Guillotine, que salió en 2018 y que ya marcaba la diferencia con el Hidden Evolution. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Se sí. Notó mucho ahí, sí. Hubo como una especie de, no sé... De antes y después en la banda, yo diría, sí, de, sí. Sí, una sí. Evolución, hay un cambio, sí. En estos posteriores trabajos siguen dando la caña a la que nos tiene habituados, pero por ejemplo la batería en este tema usa menos doble pedal. Y bueno, personalmente sigo diciendo que veo mucho mejor la voz de Guillermo que en los primeros discos. Así que seguimos con Angelus Apátrida y The Age of Disinformation. cómo pegan, ¿eh? Pues sí, es un tema muy, muy movido, el de Los Ángeles Apátrida, como decíamos. Y bueno, esto era The Age of Disinformation. Sigue metiendo tralla, ¿eh? Sí, sí. Mucha tralla. Son muy thrashers. Pues sí. Bueno, pues mira, fíjate que yo no soy mucho de covers, pero hoy hemos traído una cover. Uh-huh. Bueno, de un grupo que ya conocéis, ellos son Our Last Night. Y es que estos chicos de New Hampshire han traído un nuevo tema que han sacado hoy, muy llevado a su estilo post-hardcore, en el que hacen una cover del compositor canadiense Tate McRae, del que también han hecho además un videoclip. Y bueno, vamos a escuchar cómo suena You Broke Me First. Talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now. I know you're like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it, and like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly tell me, where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts. When you broke me first, you broke me first. It took a while, was in denial when I first heard. Tell me where you'd get the nerve. Yeah, you can say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts. When you broke me first, you broke me first. You broke me first, you broke me first. Muy buena esta cover, ¿verdad? Sí, sí. Además, hemos escuchado, antes de empezar el programa, la canción original, y hay que decir que era como muy popera, ¿no? Como has dicho tú, tipo Sia. Sí, sí, sí, tipo Sia, sí. Además que sí, sí, muy suavita, lentita, nada, vamos, nada que ver con lo que han hecho estos muchachos. No. Y bueno, vamos a seguir con otro grupo que también nos gusta mucho. Ellos son Amorphis, ¿verdad? Sí. Y es que los finlandeses del death metal melódico han sacado un vinilo para los fans que incluye únicamente dos canciones. Estas son los bonus track que se incluyeron al final de su anterior trabajo, como sabemos, Queen of Time, y que vio la luz en el año 2018. Como curiosidad, el single está limitado a 666 copias. La segunda canción que será incluida en el presente vinilo será As Mountains Crumble. Y bueno, la voz de Tommy Joutsen me encanta. O sea, esta facilidad que tiene este hombre de pasar de los limpios a lo gutural no deja de fascinarme. Es todo un mundo eso, ¿eh? Joder, es que lo hace como si no costara el cabrón. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con Brothers and Sisters. Y ya sabéis, si queréis una copia en vinilo de esto, pues poquitas copias, ¿eh? Así que vamos con Amorphis. Esto era Amorphis con Brother and Sister, recordamos de su anterior trabajo, Queen of Time. Oye, qué chulo, ¿eh? Me encanta. Me ha gustado esta canción mucho, sí. No la recordaba yo esta canción, no me acordaba de ella. Está, muy chula. Está al final del disco, los dos bonus tracks, el uh-huh. este y el que hemos mencionado, As Mountain Scramble. Muy bien, ese inglés ahí a tope. Crumble. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa de hoy. Qué rápido se me ha pasado, ¿eh? Fíjate. Sí. Qué rápido se me ha pasado. Con buena música. Y buena compañía. Y buena compañía. Pero tu compañía siempre es buena, ya lo sabes. Vamos a cerrar con una banda nueva también de metalcore, ¿vale? Ellos son Monotai. Perdón, discúlpeme usted. Es una cacofonía de monotonía, a mí me suena así en plan. Monotai. Bueno, vienen desde Ucrania y la banda está formada, se formó en el año 2019 y está formada por Alexei Ostankov y Sergi Voitenko a las guitarras, Tim Smirnov en la batería y Cyril Fominov como vocalista. Tiene unos sonidos muy, muy melódicos, con unos estribillos, la verdad, que muy pegadizos en todos los temas que tienen. La banda ha publicado 4 temas desde el 24 de enero del año pasado y vamos a escuchar Vessel, que es el último tema que publicaron el 7 de enero de este año. Y con Vessel de Monotai nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por estar ahí y ya sabéis, todos los viernes, ahora, desde Agora Sol Radio, de 4:30 a 5:30, vuestro programa favorito de metal, Estrellas de Metal. Hasta la semana que viene. Thank you.